Así como hoy vemos que los parásitos ensotanados de bonetes y birretes, de la cúpula de pus, sangre y lodo, de la sucursal del patio, de la gran canalla, el nombre más acertado para la Iglesia Católica Vaticano, alias obispos y demás fatuos títulos execrables, con sus hipócritas poses de ostensibles amaneramientos que revelan las profundas otras aberraciones que en su seno proliferan sobre la base de la aberración del parasitismo, sobre la que no existe otra infamia mayor, que habla de antojadizas formas de la esclavitud y hasta de taras particulares que como sus instancias negativas extraen de sus habituales vicios de entrega a la especulación, lesivas a la soberanía, las que se cuidan en no definir si se trata de la soberanía popular que se cimenta en la autodeterminación y la libre elección del pueblo o del marco continente de dicha autodeterminación que prescribe y rechaza toda intromisión e injerencia extrañas al interés y propósito de las masas depositarias de toda soberanía, tal cuales son el opio religioso, precisamente cristiano-católico, y que ya no es sólo la autodeterminación, sino la soberanía nacional, con su atributo de la soberanía del Estado Nacional, todas esas formas de soberanía ultrajadas y estupradas por la canalla Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo. Y no obstante su descaro, llegan a hablar de soberanía, del mismo modo la carroña más crápula que compone el AMPA familiar del vinchismo, que es el sepulcro blanqueado dentro del AMPA familiar de Marras, el llamado Pelegrín Castillo, se atreve a incursionar en lo de la constituyente para buscar justificar lo injustificable de la grosera injerencia, intromisión e invasión militar de la República Bolivariana de Venezuela, como del atrevimiento de su respaldo, que es la del AMPA abominable Castillo Rodríguez Castillo Semán, a la demencial pretensión descarada de Trump y de todo el imperialismo norteamericano de que, según su doctrina Monroe, Venezuela es de la propiedad suya y de sus monopolios, llegando al atrevimiento del despropósito suyo de nombrar un supuesto presidente para Venezuela y los venezolanos a la imagen y semejanza de las metrópolis de las monarquías colonialistas y esclavistas que nombraban gobernadores de sus colonias a su exclusivo y entero capricho de conveniencias circunstanciales. Es indudable que cuando los más enconados negadores a ultranza de la autodeterminación, de la soberanía y de la cuestión de la constituyente, los que con solo mencionar esta palabra se les desborda el equilibrio diabético y entran en shock con los peligros de un colapso que los meta en coma diabético a riesgo de muerte, es por cuanto sienten que su mundo se les tambalea, que sus prebendas de privilegios montadas en el carruaje del parasitismo, cuyo combustible son la explotación, opresión y aplastamiento bajo todas las formas inimaginables y por inventar de las masas populares y de las naciones con sus respectivos estados nacionales. Como ya adelantamos, el fatuo Pelegrín Castillo, en sus ridículas pretensiones de jurista, en cuyo terreno, al igual que en todos en los que incursionan cada uno de los miembros del AMPA familiar siciliana de Marras, de los Castillos Semán y Castillos Rodríguez, su calidad gira alrededor, única y exclusivamente, a su condición de chicaneros y de rábulas del derecho, que usufructúan la venalidad de las autoridades del Poder Judicial y en su capacidad de hacer espectáculos de farándula en complicidad con la prensa venal y amarilla, cuyos dueños y propietarios son del mismo estercolero. Y esto es un lógico y coherente fenómeno, una vez que ninguno sobrepasa ni supera los estrechos límites de la sofística, recreada como método y vertiente ideológica del más recalcitrante reaccionarismo desde su condición invariable de sirvientes, siervos, lacayos diplomados del círculo nauseabundo y repulsivo de las sabandijas y alimañas que medran mamando del parasitismo y, como hemos reiterado, de la sanguaza de pus, sangre y lodo que esa abominable condición de parásitos crean como su caldo de cultivo y medio de existencia. Ya esas reacciones de histérica animadversión a la constituyente, estamos compelidos a hacer conciencia de quiénes, a qué causas, sus raíces, clases, estamentos, círculos de parásitos y depredadores, antisociales y antihistóricos, como antinacionales, de bestias carroñeras de la sociedad, corresponden. Esto debido a que, encabezados y comandados por esa instancia del más oprobioso esclavismo primitivo salvaje, que es la Iglesia Católica Vaticano Romana y su obispado, hermanado con las basuras carroñeras de las confesiones protestantes, como de los aprestos esclavistas tardíos renovados del imperialismo norteamericano, que en su franca caída libre de decadencia irreversible emite señales de estar dispuesto a hundir la humanidad al tiempo que ha de desaparecer. Esto lo recoge vivamente la historia que rodea la primera constituyente, de la que salió la primera constitución dominicana en el 1844. La misma da la sensación de que hubo de efectuarse en San Cristóbal y no en la capital Santo Domingo, ni en la fatua Santiago de los Caballeros, que ya no se puede seguir ocultando que, haciendo de punta de lanza de la canalla la infame Iglesia Católica Vaticano, fueron los terratenientes, grandes comerciantes y furtivos contrabandistas cibaeños que, respondiendo a sus instintos más bien de cerdos retrógrados, movidos solo por las más bajas pasiones, retroalimentados de su concupiscencia resultante como una tara de su lujuria y de su obcecada avaricia y ambiciones desmedidas, quienes actuaron en favor de la invasión haitiana y yugo de esclavitud nacional para asesinar el grito inicial del nacimiento de la República Dominicana como Estado Nacional resultante de la proclamación por José Núñez de Cáceres de la independencia nacional de la hasta entonces colonia del Santo Domingo Español, y quedando constituida la República Independiente del Haití Español, a lo que el gobierno haitiano, como consta en su Gaceta Oficial de diciembre del 1821, afirmara que acababa de ser fundada la República Dominicana en el Santo Domingo Español, que desde las acciones vandálicas de Toussaint Louverture, el arquetipo del traidor histórico, los haitianos la tenían como la provincia oriental de su Haití esclavista, con Francia como metrópoli. El otro episodio, bien aleccionador y en extremo revelador, es el impertinente rechazo de la Iglesia Católica Vaticano, representada en la persona del funesto alias Arzobispo Portes, al reconocimiento y aceptación de esa primera constitución dominicana, elaborada a su vez por la primera constituyente de la República, efectuada en San Cristóbal y que culminara el 6 de noviembre del 1844. La retorcida oposición de la Iglesia Católica Vaticano, atada al absurdo de la encíclica de Pío VII de 1816 y reafirmado por su sucesor León XII en 1824, en ese fatuo imperio esclavista que es la Iglesia Católica Vaticano, y según el cual estaban excomulgados todos los movimientos autonomistas, separatistas e independentistas que proliferaban con la entrada del siglo XIX, 1800 en adelante, por su derecho de esclavista, porque dichas colonias se las otorgó con sus esclavos su Dios Jesucristo, conforme su malvado derecho natural y divino, del que se desprende su código canónico que aplican con carácter extraterritorial, y por lo que lo del imperialismo norteamericano, de que su constitución, leyes y decretos tienen jurisdicción extraterritorial y universal, según acaban de establecer, tiene sus raíces no en el derecho civil y laico, sino en las basuras del cristianismo. Terminando por aterrizar en la peregrina fabulación de su falacia de que en la sociedad y el mundo existen, según conjeturan, apoyando lo proclamado por Gelasio I, alias Papa, en el 492-93, de dos poderes, uno espiritual y divino, que es el poder supremo y eterno, y el otro poder, temporal y pasajero, que ha de obedecer y estar supeditado al poder supremo divino que la Iglesia Católica Vaticano y ahora las confesiones parasitarias evangélicas representan como los procónsules de Cristo aquí en la tierra. Y que, por tanto, el bribón y charlatán esclavista y pro-haitiano, contrario a la independencia y al Estado Nacional proclamado República Dominicana, el alias Arzobispo Portes, se negaba a reconocer y a rubricar su firma en ese satánico documento que venía a ser la primera constitución dominicana de 1844. Ninguna constitución, ni asamblea constituyente, ni Estado Nacional independiente y soberano, y mucho menos una jodida constitución elaborada fuera del control y las áreas de predominio del poder divino de la puta Iglesia Católica Vaticano, podía ser refrendada por la Iglesia Católica Vaticano. Esa fue, y no otra, la actitud antidominicana, antiindependencia y antisoberanía de la República Dominicana del arzobispo Portes, confrontado con el presidente dominicano de ese momento, el general Pedro Santana. Lo que en el futuro más o menos lejano, 1859-60, hiciera este, no opaca su valor y firmeza expresadas en sus palabras registradas por la historia. Esta constitución, que me distingue como presidente de la República Dominicana, aprobada en la constituyente de San Cristóbal y proclamada el 6 de noviembre de 1844, no dice que hay dos ni tres poderes, solo dice que hay uno, y que ese uno es este poder ejecutivo que yo represento. Usted la firma y la reconoce o se opone y la rechaza. Punto. Y esa misma nefasta Iglesia Católica Vaticano que se alió, llamó y apoyó la invasión de la República Dominicana naciente en el 1822 es la que nunca ha reconocido ni aceptado que las comunidades humanas, constituyendo pueblos, naciones y estados nacionales, poseen como un derecho intrínseco e inalienable su autodeterminación y soberanía, sin que requieran autorización ni tutelaje de nadie ni de ninguna fuerza extraña a su propia naturaleza económica, histórica, cultural y espiritual. Y por ello, a fin de dar legitimidad y validez a sus pretensiones, hijas de sus alucinaciones, que nada tienen que ver con la realidad ni con la verdad, declaran, en lo que está de por medio, su objetivo perverso de menosprecio al ser humano, declaran a las comunidades su rebaño y a la gente sus ovejas, lo que no deja de tener un profundo significado peyorativo y de menosprecio. Ovejas y rebaños, la gente y los pueblos, y ellos se autodesignan los pastores de sus rebaños de ovejas, o sea, de los pendejos. Pero bien, de antemano se sabe y se entiende que la consagración de la constituyente como el poder soberano absoluto expresado en la o en una constitución es equivalente al reconocimiento y aceptación de que el pueblo, las comunidades humanas y las naciones son los únicos dueños de su propio destino y del camino que deciden transitar para el logro de las satisfacciones de sus necesidades progresivas, tanto materiales como espirituales, que es lo que cabe y corresponde definirse como felicidad real y verdadera. A la constituyente tanto le corresponde la articulación de los poderes del Estado Nacional para que éste lleve a cabo las tareas que le corresponden para la nación, de lo que se desprende a la vez que es la fuente de poder que el pueblo transfiere a los organismos del Estado. Y dentro de esto está promover la defensa de la continuidad y preservación de la nación y del mismo Estado ante los obstáculos y peligros que atentan contra la vida, la seguridad y los intereses del Estado Nacional y el conglomerado nacional correspondiente. En las repúblicas democráticas, el Estado no solo cuenta con el ejército regular y profesional, sino además con el armamento general del pueblo que comprende a las grandes masas de trabajadores del campo y la ciudad como artesanos, profesionales, intelectuales y artistas de todo género y carácter. Si el Estado Bolivariano de Venezuela se inscribe en la soberanía, la autodeterminación y la independencia, es lógico y coherente que si todas estas son amenazadas ante el peligro inminente y comprobado de tramas, conspiraciones y complots por fuerzas internas, sobre todo cuando éstas responden a intereses y países enemigos, la figura única y el organismo real y práctico de la constituyente ha de estar presente y procede a su convocatoria constitucional como a que desempeña cabalidad y con eficacia sus funciones. Sabido es que Hugo Chávez, tras muchas enseñanzas y vivencias aleccionadoras, se vio precisado a ir creciendo en su educación como político, patriótico y antiimperialista, y de profundos vínculos con las masas de su pueblo, que con el devenir de los acontecimientos que marcan y definen los procesos históricos, habían demostrado que eran la única fuente de respaldo y de poder incorruptible, garante de la soberanía y de la independencia como del progreso de la República Bolivariana de Venezuela. Para este fin, había creado unas fuerzas armadas patrióticas y de profunda vocación popular que fueron las hoy Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, y experiencia propiamente de la historia de Venezuela, como la experiencia que protagonizó y dejó como legado el ejemplar militar Zamora, que resalta la importancia decisiva de la unión cívico-militar en la defensa de la soberanía y la independencia nacionales. Ponen de relieve experiencias reafirmadas por las guerras populares de pueblos de los países víctimas del colonialismo en lo que corresponde al armamento general del pueblo como suplemento, complemento y respaldo de las fuerzas armadas del ejército regular como de los cuerpos policiales. Hugo Chávez Frías, poseedor de una gran inteligencia y de riquísimas experiencias en las academias militares de Venezuela, como fuera de estas, con los continuos intentos de madrugonazos cuartelarios organizados por los enemigos de Venezuela, como Estados Unidos, Colombia y la oligarquía apátrida venezolana, como de la misma Iglesia Católica Vaticano, que ya en el 2002 dieron un formidable golpe de Estado y una de sus metas era el asesinato de Hugo Chávez y sus fieles compañeros, en cuyos aprestos golpistas se destacaban los obispos y cardenales católicos como Jorge Urosa Sabino y el obispo Baltasar Porras, siendo este uno de los auspiciadores del golpista proclamado presidente en el 2002, Carmona Estanga, ya víctima de cáncer que le fuera causado en una acción de agresión bacteriológica de parte de la CIA y sus agentes, y al momento de designar a Nicolás Maduro como su heredero político y continuador, le entregó las recomendaciones del lugar de lo que debía llevar a cabo para impedir el asalto del poder por la reacción y el imperialismo. Si llega el momento de acorralamiento por parte de las fuerzas sediciosas de los adversarios de la contrarrevolución, sin vacilación recurre a la convocatoria de la constituyente, que es la representante del poder soberano del pueblo, y que ésta dicte y lleve a cabo las medidas pertinentes. Y efectivamente, desde entonces, y aunque las conspiraciones y los complots han continuado y no han cesado, desde la convocatoria e instalación de la constituyente, otro pájaro canta en Venezuela. Los terroristas y guarimberos mercenarios se recogieron aun y cuando prosiguen su labor contrarrevolucionaria y de mercenarios entreguistas, siendo así, poniendo todo el poder del Estado en manos del depositario único de la soberanía de Venezuela, que es la constituyente, procediendo esta a dar sustento material a la unidad cívico-militar, aportándole al poder militar regular y profesional el respaldo y apoyo, dándole carácter constitucional al armamento general del pueblo y a la institución de las milicias populares armadas, otro gallo canta en Venezuela. Es contra ese muro infranqueable que han chocado el imperialismo yanqui y los secuaces mercenarios de la Unión Europea, como del país, del sistema de la narcococaína que es Colombia y las recuas de países lacayos de América Latina, de la OEA, el Departamento de Colonias Yankee, los efectos tóxicos, venenosos y desmoralizadores del opio de los pueblos de la Iglesia Católica Vaticano y sus socias de las confesiones protestantes, y han sido neutralizados gracias muy especialmente a la Asamblea Nacional Constituyente y sus encomiables labores cumplidas. El carácter de pordiosero del pensamiento en general y mendigo del pensamiento político en particular, por lo que no pasa de ser un rastrero y fatuo ridículamente pretencioso dentro de la politiquería, métese en todo clerical y terrorista como puesto de pie a cabeza a todo cuanto signifique y represente lo secular y laico del fantoche Alimaña de Pelegrín Castillo, queda de manifiesto en su torpe y mediocre sarcasmo de que los chavistas, encabezados por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, fueron más audaces y creativos que sus antiguos socios y protectores, prodigadores de las botellas que como prebendas ominosas ostentaron todos los de Lampa Siciliana de los Castillos Rodríguez y Semán durante casi 15 años, de los paranarcoterroristas corruptos y envilecidos como encanallecidos desgobiernos, vende patria y vende pueblo del PLD. Pálidos pelegatos bochistas en los 12 del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, y en 2 de los primeros 4 años del gánster Murmullo, el dañino Medina, y su cártel de los Barriga Verde. Los chavistas, según Pelegrín Castillo, fueron más audaces y creativos, dando un golpe de Estado a la Asamblea Nacional, claro, olvidándosele subrayar el desacato, y convertida en aberrado órgano del terrorismo, del golpe de Estado al servicio de los Estados Unidos y sus monopolios y de la Iglesia Católica Vaticano, representada por Jorge Urosa Sabino y su sucesor, hoy cardenal, Baltasar Porras, y antro de ladrones de las riquezas nacionales, autores de los sabotajes al Servicio Eléctrico Nacional de Venezuela, como del robo de los recursos del gobierno para la compra de alimentos y sus componentes en el extranjero, al igual que medicinas para enfermedades catastróficas y vacunas, y fármacos para enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón, cometiendo el crimen los chavistas de convocar a una constituyente para darle visos de legalidad a la usurpación autoritaria. Desde el 1963 no veíamos golpes de Estado. Ahora, subraya, embarrando su triste espectáculo de ridiculez presuntuosa, Pelegrín Castillo, a nombre del AMPA familiar, cuyo capo y capa son sus padres y sus mismos hermanos, ahora vivimos un golpe de Estado del siglo XXI a la soberanía popular. No obstante, nadie puede hacer olvidar ni borrar los actos ignominiosos de los que son parte Pelegrín, Vinicio, Juárez, Castillo Semán y su misma hermana, parte del susodicho clan siciliano, que nos recuerda que la unidad siciliana a muerte fue una división imprescindible de las vendetas sangrientas que son la columna vertebral de la historia criminal de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo. Todo lo que Vinicio Castillo siempre secundó, llegando a cometer fratricidio con la delación y entrega de un infeliz hermano suyo a las hordas sociópatas de sicarios de los servicios de inteligencia militar de Trujillo, SIM, del que siempre fue delator, para así poder llegar a ser un ridículo payaso diputado del Congreso Libre y Democrático del sanguinario verdugo, su jefe, no teniendo escrúpulos para ya, siendo un alcohólico y narcómano, hacer de palero junto con Canaán y Casimiro Castro, entre otros muchos de los representantes que eran los trujillistas de la democracia, según el venal felón y leproso moral, espía pagado de la CIA y vil canalla politiquero mercenario del Departamento de Estado yanqui, como lo fue su par y socio Juan Bosch. Cuando dieron el golpe de Estado al triunfo electoral del PRD Antonio Guzmán en el año 1978 y clamaron por una junta cívico-militar con el tirano Alimaña Joaquín Balaguer a la cabeza, es evidente que por lo tanto miente ridícula y de manera ciega porque no quiere ver que él mismo ha sido parte y beneficiario del golpe del 1978 de Juan Bosch y Vincho Castillo, cabecilla del AMPA familiar de Marras, y que ocurrió 15 años sobre el 1963. Resultado de ese golpe de Estado, el PRD del gobierno de Guzmán Fernández no obtuvo mayoría de senadores en el Congreso Nacional, adjudicándole curules a candidatos reformistas que no habían ganado en las urnas. Olvida, como es natural, el opusdeísta y agente del jesuitismo clerical teocrático Pelegrín Castillo, que para hablar mentiras y comer pescado siempre hay que tener mucho cuidado. Como para escupir sarcasmos sobre los otros, hay que cuidarse de no escupir para arriba. Esa, la de Lampa Castillo Rodríguez y Castillo Semán, de carácter siciliano y de la omertá, nació del oprobio del fratricidio y de la infamia de la degradación hasta hacerse disociado y antisocial, lo que llevó al degenerado Vincho Castillo Rodríguez a ir a refugiarse con los criminales de los esbirros de Trujillo en el seno de la dictadura de Duvalier y los Tonton Macoud, hasta que en un pleito de índole homosexual, la carroña de Vincho Castillo recibió varios balazos que le impidieron momentáneamente seguir deslizándose en caída libre como detritus al fondo de su letrina. Pero, al fin y al cabo, el que nació sin calidad de clase no hay manera que cure ese mal. Este no se cura, pero se transmite y se hereda. No por casualidad no tuvieron reparos ni miramientos morales para prestarse al proxenetismo y la alcahuetería al servicio del gusano cubano, senador norteamericano Bob Meléndez, socio a la vez de Marco Rubio y del condenado por fraude electoral y fraude a la seguridad social, doctor Melgen, del que el Vinicio Castillo Semán es familiar, cercano y consigliori en el país para sus actividades sucias y de tráfico de prostitución con menores de edad. Tal es la ralea de Pellegrín como parte del AMPA familiar siciliana de los Castillo Rodríguez y Castillo Semán. Pero la falta de inteligencia y la torpeza de Pellegrín Castillo quedan expuestas al unísono en lo de que la convocatoria a elecciones para la constituyente y a su constitución por los chavistas fue un golpe de Estado a la Asamblea Nacional en desacato y embarcada en forma desenfrenada en planes terroristas y de magnicidio por orden de gobernantes y países enemigos del pueblo y de la República Bolivariana de Venezuela, como son Colombia y el narcoterrorista Álvaro Uribe, los gobiernos de los países del Grupo de Lima y del pinochetista Piñera, de Chile en especial, como del imperialismo norteamericano y de Trump en particular, dejan totalmente al desnudo la condición de carroña y de piltrafa de Pellegrín Castillo Semán. ¿Y sobre qué indigencia de pensamiento se sustenta un sepulcro blanqueado literal y en sentido figurado a la vez? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.